cantándose para los bandoleros. Valen, Nino, Escobar. De mí esta noche tú no podrás escapar. Sé que ante mí declaro te vas a rendir, ya lo verás. Así que decide si conmigo te vas. Y en el abuso musical, el del contrabando, Escobar.